sabías que me amabas con el alma. Que por nada me cambiabas en la vida. Y después de pronunciar estas palabras, me clavaste el puñal de tu falsía. Y decirte tu mujer no vale nada.